Antigiles, antigorra y antirruchi, ma. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales de la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Solo si te quedas un rato más, te vas a enterar de lo que está pasando en todo nuestro país. Buenas tardes a todos y a todas. Me salió un todo. Bueno, sepan disculpar. Como los zapatistas, todo as. Todo as, exacto. Vamos todavía. ¿Cómo anda, gente? ¡Se vino la fresca! Hace frío. Hola, Teito. Frío, la zamputa. Es, ¿no?, impresionante. Es impresionante. O sea, nosotros nos quejamos del frío, pero realmente me pongo a pensar en la gente que está en situación de calle, ¿no? Que por supuesto el gobierno de la ciudad no activa ningún tipo de protocolo, ninguno, salvo trasladar a los que puede a los paradores, pero los paradores no dan abasto, así que sigue quedando, y aparte, bueno, cuando van a los paradores separan familias, hombres por un lado, mujeres con chicos por otro, si es el padre que está con los pibes solo, lo separan de los pibes. Es compleja la situación. Pero en esta época, mínimo, el gobierno de la ciudad, no sé, tendría que habilitar en algún lugar, en algún predio, alguna carpa, algo que puedan hacer como para que la gente no tenga que dormir en la calle. Porque aparte, duermen en la calle y después resulta que va los señores de azul o los señores o los señoritos de Bordeaux y los patean y los sacan y le mojan los colchones, le mojan las frazadas. Un poco de humanidad les pedimos, nada más que humanidad. Hoy estaba viendo la historia de una familia, un matrimonio con 6 pibes, los estafaron y están durmiendo en un autito que tienen, por suerte algo les quedó. Están pasando la noche ahí, pero están en situación de calle. Vamos, Jorgito, ponete las pilas y a ver si haces algo por la comunidad, ¿no? No costaría mucho. De última hagan una vaquita, ya que cobran los sueldos que cobran, y déjense de romper las pelotas de estar teniendo a gente que se sigue muriendo en la calle, ¿no? ¿No les parece? Disculpen, está muy bien. Me pone un poco loca esta situación. Está muy bien, porque la verdad que la situación está muy jodida y también da bronca e impotencia a veces. Y también está muy bien arrancar un lunes puteando a Jorge Macri, porque siempre es buen momento para putear a Jorge Macri. Totalmente, a toda la familia, vamos a aclararlo. A Franco, que Dios lo tenga en su gloria, que no lo deje volver. Pero bueno, estamos acá en Suárez 421, en la planta alta del Movimiento Popular Los Pibes. Del otro lado del vidrio lo tenemos a él, a JR, que está haciendo de operador como corresponde. Todo bien abrigadito, también se vino. ¿Cómo pasó? ¿Bien el fin de semana? ¿Tranqui? ¿Se fue de joda? ¿No? ¡Qué raro! Esa risita me parece que se fue y no lo quiere contar. ¿Qué habrán dado haciendo, no? Por las calles de La Boca. Yo vi un par de fotos que estuvo ahí de joda con unas chichis. ¿No? No, está re quemando, Tana. Con el candombe, bueno. Con el candombe, qué grande. Contamos, seguro los vecinos lo sabrán, pero que este finde también hubo una gran llamada, ¿no? De candombe, ahí en La Solís, J, me confirman ahí por cucaracha. Por el solsticio, ¿no? Es por la bienvenida al solsticio. ¿La llamada madre? ¿La llamada? No. A ver, llamada nomás. Listo. Bueno. Pero bueno, fue algo grande porque bueno, ahí organizaron también los chicos de Fuego Negro, sí, que es un candombe ahí que está ganando también mucha popularidad aquí en La Boca. Uh-huh. Y bueno, hicieron ahí una llamada y bueno, parece que hubo un buen finde, ¿no? Con todo eso. Buenísimo. En Plaza Solís. Plaza Solís. Grande, sí. Hay que recuperar el territorio. Esa plaza tiene que volver a brillar, ¿no? Como brilló en algún momento. Pero bueno, nosotros tuvimos el día sábado también aquí en la organización, aquí en el movimiento, mejor dicho, en Suárez 421, hubo una actividad, un encuentro cultural de hip hop con batalla de baile. Y bueno, vamos a estar charlando con una de las organizadoras, con la compañera Belén, también del Movimiento Popular Los Pibes, para que nos cuente un poquito cómo se desarrolló la actividad, cuál fue la idea, por qué se hizo esta actividad, y bueno, y que nos cuente cómo salió todo. Las fotos que vimos, espectaculares, mucha concurrencia se vio. Mucha gente. Y hoy me explicaba Nandi, compañero también de Hip Hop de las Luchas Populares, que por cierto tienen un programa los jueves a las 3 de la tarde acá en la... ¿A las 3 o a las 2, Jota? A las 3. A las 3. Acá en la FM Riachuelo. Seguro van a estar hablando de esto, pero bueno, me contaba ahí que tienen también algunas cosas de baile, viste que dentro del hip hop también hay como muchas ramas, y que se juntaron como varios exponentes de las distintas escenas del hip hop, así que tuvo de todo, parece. Yo lo reté hoy a Nandi, porque veo que en el flyer de difusión dice hip hop y battle of steel o algo así, no sé, y yo le digo... ¿Esto qué significa? Y me dice, batalla de baile. Y digo, ¿y por qué no pusieron batalla de baile en vez de poner battle of...? La batalla cultural ahí, en esas pequeñas cositas, también está. Claro. O sea, hay que bajar al territorio, hay que nacionalizar un poquito las cosas. Battle of Stile o lo que sea, que lo hagan en Yanquilandia. Nosotros hacemos batalla, amigo. Así que tiene que ser esa la onda, ¿no? El hip hop igual tiene como un poco ese lenguaje también por de dónde viene y eso, pero igual sí, bueno, eso no quita que sea bastante popular también lo que hicieron los compañeros. No, obviamente, pero por ejemplo, el fútbol, nosotros decimos arco, no decimos valla. Pero decimos corner. El corner decimos offside. Sí. Está bien, pero... Orsay, en realidad. Claro, bien dicho, nosotros, ¿no?, decimos Orsay, exacto. Y corner es tiro de esquina. Pero bueno, son palabras que aparte, en general, yo cuando escucho los partidos, dicen tiro de esquina. Cuando escucho relatores... Pero cuando jugás un partido, nadie dice tiro. Si decís tiro de esquina, quedás medio desubicado, me parece. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Bueno, también estoy en contra de eso. Bueno, podemos hacer una lista, ¿no?, de las cosas, claro, que vamos estando en contra, que me parece una discusión... De entrada, el ok. El ok. Entrada, eso no va. Listo, amigo. Listo, se dice. Joya. Está bien, joya. Todo bien, dale. Listorti. Exacto, Listorti, que se venga, lo que quieran, pero no me digan ok, no me rompan. Ay, re cool. Me hace acordar a ese sketch de Capusotto, ¿viste? Habla bien la que te parió. Será posible, corno. Pero bueno, vamos a estar, que nos cuente esta batalla de baile y este encuentro cultural de hip hop con la compañera Belén. También vamos a seguir con más testimonios de los que aquí el compañero presente, el señor Teo Almeijeiras, recogió el día 20. Levantó, bueno, ¿cómo quiere que lo diga? No, está bien. Loca, no me ponga carita. Mira, así a mí siempre me decían, el que solo se ríe de sus picardías se recuerda. Así que después de que yo le dije eso, no sé cómo habrá festejado el miércoles por esa movilización excelente. Los testimonios que estuvo levantando Leo con las compañeras del Fogón de Avellaneda, y bueno, tenemos varios testimonios, y también para que Teo nos cuente, porque él estuvo presente. Yo estuve desde acá, desde el piso, el día ese lunes, el miércoles estuvimos acá con Sandra, y es como que, bueno, sí, recibimos todo y vemos por televisión, pero no es lo mismo verlo por televisión que estar ahí presente, con las cosas que se decían, que la ministra salió a decir que 48.000 personas. No, dale, no, ¿qué te dieron? ¿Una damajuana de Termidor? Claro, bueno, ¿viste? Pero ahí está también lo que intenta hacer el gobierno, y que a veces le sale bien, que es construir el relato como ellos quieren. Claro. Y bueno, hacer de cuenta que la realidad no importa para el gobierno, sino cómo la dicen, ¿no? Y bueno, ahí también es nuestra tarea mostrar la realidad tal cual es. Y cómo fue, ¿no? En esa plaza vamos a estar hablando de eso, porque bueno, hubo cobertura también del FM Riachuelo en conjunto con otros compañeros también de Los Pibes, y bueno, vamos a estar reflexionando un poco, porque bueno, parece que pasó el miércoles, que ya pasó y que fue algo muy puntual con la condena de Cristina y que fue una respuesta y listo, pero bueno, la verdad que en esto de cómo construyen los relatos, a veces es como, bueno, pasamos página, y una movilización de casi 1.000.000 de personas en el centro de la ciudad de Buenos Aires y también en distintos lugares del país, como pasa sin pena ni gloria, y en realidad lo que pensamos es que hay que seguir trayéndolo para seguir analizando, ¿no? No solo para decir, mirá cuánta gente, y quedarnos ahí, o quedarnos en la superficie, ¿no? Que es, bueno, sale el pueblo porque condenaron a Cristina, sino también entender qué es lo que movilizó, lo que viene generando eso, que por suerte también con muchas de las personas que charlamos y que estuvimos ahí levantando testimonios nos decían más o menos lo mismo, y eso demuestra que cuál es el sentimiento atrás de la marcha, ¿no? Que vos, si le preguntás a la gente que va y toda la gente te termina diciendo algo más o menos parecido, además de estar agradecidos con Cristina por el gobierno que hizo en su momento y demás, sin la importancia, ¿no?, de estar ahí, claro, en las circunstancias que está viendo el país, bueno, habla de otra cosa, ¿no? De lo peligroso que es, ¿no?, todo lo que está pasando, o sea, porque bueno, era lo que charlábamos en su momento, el día, más que el miércoles, el día martes o el día lunes, el tema de que sí, la meten presa, pero si la meten presa a ella, a nosotros, ¿qué nos queda? Y más con que el día que le confirman la prisión, se mandan este cambio con ese FBI Manaos, porque es la versión trucha del FBI acá en Argentina, con el tema de que los tipos, por portación de rostro, porque no le gustó tu cara, porque no le gustó cómo estaba vestido, porque ellos consideran que hay una actitud sospechosa, te pueden parar, te pueden revisar la mochila, te pueden revisar la cartera, se pueden meter en tu casa, y como pueden hacerlo para solucionar, también, ¿quién te dice que cuando te meten la manito en la mochila o cuando entran a tu casa no te dejan un regalito de parte de ellos y te armaron una causa, sabiendo las causas armadas que se vienen dando desde que asumió este gobierno con el tema de las manifestaciones, ¿no? Armarles causas de terroristas a gente que se va a manifestar a la plaza, o incluso hubo compañeros que salían del subte y los engancharon y se lo llevaron, gente que salía de laburar, la chuparon de los pelos y se la llevaron, la metieron presa, y estuvo cuánto tiempo presa. Entonces, es muy peligroso esto que está pasando. Sí, sí, volviendo al relato, ¿no?, de lo que hablábamos, de los relatos, ¿no?, de la libertad y qué sé yo, pero si vos te pones a limpiar todo lo que dicen y te pones a ver las medidas que toman, y la verdad que se parece bastante a la dictadura, o claro, a lo que pasaba en la dictadura, ¿no? Exacto. La persecución, la detención sin causa, el hambre del pueblo a favor de que se llenen los bolsillos de los de siempre, en las medidas así más limpiadas de todo relato, y la verdad que se parece bastante, ¿no? Un poco más profundo, y maquillada también con un relato que ellos quieren instalar, y por lo tanto un poco más fuerte, ¿no? No tan brusco como la dictadura, sino más bien haciéndote pensar que no lo es. Pero como lo venimos diciendo desde que empezó este gobierno y desde las primeras medidas, como lo que empezó con la ley bases, la tremenda represión que se mandaron ese día, esto es cada vez más una tiranía, ¿no? Exacto, sí, tiene más parecido al tema de la tiranía por ahí, no sé. La verdad que es terrible lo que está sucediendo, no te puedes manifestar, no puedes expresar. Ahora hasta hay miedo. A usted le toca, caballero, el matecito. Hasta mucha gente va a empezar a tener miedo de publicar en sus redes lo que pasa, porque no sabes si te están pinchando las redes, o sea, si investigan tus redes sociales, se meten y después, bueno, en base a eso continúan y es feo, ¿no? Sí, sí. En el país de la libertad, diría León Gieco. ¿Y así, dónde está la libertad? Así todo, lo que creemos siempre es que este terror que intentan imponer y todo eso no se va a ir solo, sino que lo vamos a sacar nosotros luchando de la manera que sea, por ahí todavía sin encontrar la manera, pero haciéndolo. Y recordar que también regímenes terribles como lo fue la última dictadura lo sacó el pueblo en la calle, lo sacó el Exacto. pueblo trabajador movilizándose y desgastando una dictadura que tenía todo el poder, ¿no? Y que era muy temible y que terminó sin serlo, ¿no? Y entonces hay que aprender también de eso y no asustarse, por más que es normal que dé miedo, porque es verdad que están haciendo todo lo que están haciendo, no es mentira, no estamos locos. Pero bueno, así todo hay que seguir dando la pelea, ¿no? Sí, y para cerrar la semana pasada, que fue una semana bastante movida, que fue una semana con esto de no me acuerdo cómo se llama, el Departamento Federal de Investigaciones, si no me equivoco, DFI. Se llama, que bueno, plotearon los autitos todos negros, va a haber nueva chapa, nuevo uniforme. Para terminar la semana nos enteramos que empiezan a llegar los aviones directos de Israel con colonos y el presidente haciendo jurar a un ministro sobre la Torá para asumir un cargo, haciéndolo jurar sobre la Torá. En un país que es el gobierno es laico, pero el país ya tiene una religión establecida, que es el catolicismo. Y bueno, y hablando de Israel y del problema que está teniendo ahora Israel con Irán, ¿no es? Sí, con Irán, y poniéndonos a la Argentina como enemiga de Irán, cuando Argentina siempre fue un país que se mantuvo como neutral, no intervenimos, es una zona, tenemos una posición, cada uno puede tener una posición, defendés un lado, defendés el otro, no defendés ninguno, pero una persona que se siente como un mesías salvador, no puede meter a todo un pueblo y decir que todo el pueblo es enemigo de una nación de la cual nosotros, no, la verdad que no tenemos... Sí, no es un conflicto que no es un conflicto que nos involucre para nada. Exacto, está pasando en Medio Oriente. Sí, bueno, podés decir, podés opinar, pero no podés tomar partido de la manera que lo está tomando el Estado Nacional en nombre de todo el pueblo, ¿no? Porque no todo el pueblo está de acuerdo con esa medida. No hay ningún beneficio para el país diciendo lo que está diciendo. O sea, claramente representa intereses de otros países. Porque Exacto. para nuestro país no hay ningún beneficio. De hecho, expone a nuestro país a entrar en un conflicto que no es nuestro, ¿no? Exacto. Ya lo hicieron una vez durante los 90. No sé si recuerdan. Sufrimos dos atentados. Sin resolver todavía. Pero bueno, no queremos volver a esas épocas. Tana, pasamos por todos los temas habidos así, y por haber. Estuvimos despachando. Sí, hoy estoy así. media pirucha el día de hoy. Pero bueno, nos vamos a ir a un tema musical, vamos. Bajamos un cambio y enseguida volvemos con más Rompe Cerco. Thank you.

sacamos lecciones de que la resistencia cultural es muy importante, que es muy importante la resistencia que se hace en medios pacíficos, porque termina siendo más fuerte que la violencia. Evidentemente estamos en una situación muy compleja y va a seguir siendo cada vez más compleja si no se quiere escuchar los reclamos legítimos que tenemos. Cuando las cosas las podemos construir entre todos y buscando el bien común de todos, van adelante más allá de cualquier cosa. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9. Restaurant Bodegón La Buena Medida. 120 años de existencia en el barrio de La Boca. Decí por Dios que me has dado. Atendidos por sus dueños, con los más exquisitos platos tradicionales. Un lugar donde pasar momentos inolvidables con amigos y familiares. Ubicado en Suárez 101, hace tu reserva al 11 23 27 0347. Perdiendo el cartel. Bodegón La Buena Medida. Puras costumbres argentinas. Debí pasar tangueando al tango. Antigiles, antigorra y antirruchima, que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos, trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga, y entre iguales de la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante, mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. ...17:30... y seguimos con más Rompe el Cerco. Bueno, ¿qué cuenta, gente? ¿Todo bien, Tedito? Todo bien. Tana, bueno, como te contábamos hace un ratito nomás, vamos a estar hablando ahora con Belén, compañera de acá del Movimiento Popular Los Pibes, que estuvo organizando el encuentro cultural de hip hop, batalla de baile, ella con otros compañeros más. Nos estamos intentando comunicar, J ahí está tratando de comunicarse con la compañera, pero como te contábamos, este tuvo lugar el sábado 21 a partir de las 4 de la tarde en Suárez 421, acá en el Movimiento Popular Los Pibes de La Boca, donde además de la música, que tuvo baile, tuvo DJ, tuvo rap también, se convirtió en un buffet popular y bueno, uh-huh, vino también bastante gente. Y bueno, un poco queríamos saber cómo lo habían organizado, qué expectativas tenían y demás. Ahí así está. Que nos estábamos tratando de comunicar con la compañera Belén. Ahí parece que agarró... Ahí estamos. Se escucha. Como si estuviéramos hablando con la cabeza metida dentro del inodoro. Ahí va. Se escucha. Hola, Belén. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Belén? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Bueno, acá con Teo. Hola, Belén. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Teo, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poquito cómo fue la actividad, cuál fue la idea, por qué se hizo esta actividad y, bueno, cómo se desarrolló y el balance que hacen. Sí, bueno, buenas tardes a todos ahí. El encuentro cultural de hip hop fue el sábado alrededor de las 16 horas. Un encuentro pensado para la comunidad del hip hop en general, los 9 elementos. Tuvimos una batalla de baile de diferentes ritmos, estilos urbanos. Tuvimos también lo que es un encuentro de rappers con los rappers del barrio, con Acid Creed, con también estuvo Mori, también en ese mismo momento se estaba haciendo lo que es una intervención artística, donde cada persona ponía lo que quería expresar en un pizarrón con tizas, y también hubo lo que es un encuentro de baile en la cipher mismo de la ronda, donde los chicos se conocieron y bueno, intercambiaron eso de encuentros, ideas, música, baile, de todo un poco. Ahí va, Belén. Bueno, buenísimo. La verdad que sabemos que salió bien. Nada, preguntarte por ahí cuál era la idea, cómo lo pensaban a medida que lo fueron organizando, de por qué abrir un encuentro de este tipo, ¿no? Acá en nuestro barrio. Sí. ¿Por qué? Porque vemos que, bueno, en el barrio nos encontramos con la necesidad de generar espacios. Espacios donde como comunidad, ya sea de baile, nosotros queremos acercar la cultura del hip hop en general y habitar estos espacios de encuentro principalmente, ¿no? También porque, bueno, también políticamente nuestro género y todo lo que es la cultura del hip hop está muy, muy maltratado, porque no en todos lados nos abren espacios para poder hacer encuentros, o por ahí también a nuestros mismos compañeros que están bailando en las plazas o en lugares abiertos, la policía los corre. Entonces también como idea también para encontrarnos, decidimos hacer el encuentro que tenemos ganas que se siga haciendo, ¿no? Y también para acercar al barrio un poco de lo que es la cultura del hip hop, el baile, que puedan venir a ver y puedan saber que las puertas están abiertas para poder tener un momento de expresión, ¿no? Expresión artística y contención también. Belén, yo no sé, me pongo a pensar, ¿no? También un poco por lo que vos decís, que a los chicos los corren de las plazas, los corren de los espacios abiertos, porque también dentro del hip hop, del género del hip hop, hay un reclamo, ¿no? Es algo contestatario. Que cuestiona determinadas situaciones del sistema imperante. Sí, totalmente. Es algo que también interrumpe ahí en nuestra forma de alimentar la cultura, ¿no? Nosotros estamos contra todas las injusticias, o sea, todas las injusticias que nos llegan, que nosotros mismos la atravesamos como bailarines, pero también en la sociedad misma, o sea, decía, el género, el hip hop, la cultura, expresa todas estas cuestiones que no se hablan o que poco se hablan de ellas, de maltrato, ¿no?, de violencia también, porque son expresiones y muchas veces son censuradas. Por mucha gente y también por esto de los medios hegemónicos que todo el tiempo nos imponen de que no tenemos que cómo tenemos que vestirnos o cómo tenemos que pensar y que tenemos que todo el tiempo adoptar una cultura que no es de acá, de nuestra tierra, y justamente por eso también decidimos expresar todo esto en un encuentro también que nos una y nos convoque y también nos encuentre así más fuertes también, porque a todos nos está golpeando mucho y bueno, justamente era un encuentro para acercarnos más también. Perfecto. Belén, vos decías que quedaron con ganas de continuar, o sea, ¿tienen la idea de seguir realizando estos encuentros? Sí, sí, totalmente. El encuentro está pensado ya hace mucho tiempo, o sea, ya se venía haciendo lo que son encuentros de hip hop, pero bueno, esta vez a partir de, bueno, nada, de ahí de la gran aliento de la gente también ahí, decidimos hacer lo que es una edición de batalla de baile. Entonces la idea sí sería volver a hacer el encuentro con otra batalla de baile, así podemos volver a compartir de esto del encuentro cultural de hip hop para el siguiente mes. Perfecto, buenísimo. Bueno, te agradecemos muchísimo, Belén, la comunicación, y bueno, quedamos a la espera del próximo encuentro. Dale, sí, en próximo encuentro ahí tenemos nuestro Instagram, Encuentro Cultural Hip Hop La Boca. Buenísimo. Donde vamos a estar subiendo información y seguramente craneando nuestro próximo Encuentro Cultural del Hip Hop. Buenísimo. Muchas gracias. No, por favor, entonces, ¿me dijiste el Instagram? Repetilo. Sí, Encuentro Cultural punto Hip Hop La Boca. Encuentrocultural.hiphoplaboca. La Boca. Perfecto. Bueno, seguiremos, lo seguiremos por redes. A nosotros nos va a resultar más fácil porque los tenemos cerquita, así que nos van a ir avisando. Y bueno, te agradecemos mucho la comunicación, Belén. Dale, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Dale, chau, chau. Ay, ay. Ay, ay, quedamos. Ahí está. Ahora estamos mejor. Bueno, nos contó la compañera Belén, compañera del Movimiento Popular Los Pibes, de este encuentro de hip hop que tuvo mucha, ahí van a ver después en las redes, busquen nuevamente @encuentroshiphop.laboca, así que síganlos por redes que ahí van a estar publicando los chicos fotos y algún resumen de lo que fue esta actividad, con la idea de realizar una nueva el próximo mes, en julio. Así que bueno, quedamos a la espera del próximo encuentro de hip hop. The police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on and thrown in jail. We can go toe to toe in the middle of a cell. Fucking with me cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product, thinking every nigga is selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape. Showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say. Testimony to the jury about this fucked up incident. Fuck the police, and Ren said it with authority. Because the niggas on the street is a majority.

Y bueno, y acá estamos viniendo a acompañar a la compañera Cristina por todas las injusticias que está sufriendo. Así que siempre con ella, obviamente, y ahora más que nunca. Así que... un nuevo ataque a la democracia, a la república, uno más de este gobierno que sí. Tiene para compartir con nosotros. ¿Querés hablar vos? Que él hace muchos años milita, así que... Sí, no sé, repetime por favor que la pregunta, repetime la pregunta. Que no... Un nuevo ataque a la democracia, a la patria, por supuesto, a la república. Por supuesto, desde el primer día, tratando de sacar los derechos, lo que es el trato con los jubilados, más esta ley de represión con la policía ahora. Es todo un combo esto. Son los mismos que hicieron en la época de Macri, volvieron a estar ahora, con el fondo, arreglaron y bueno. Y Cristina nos dejó, ella estudió en una escuela pública, es doctora veterinaria, gracias a la educación pública. Todo eso se lo debemos al peronismo, a Cristina, a Néstor y todos volvimos a tener fe y yo como viejo militante volví a tener fe de vuelta en el peronismo. Para defender la democracia en principio, ¿no? Y después... entender que estamos pasando un momento muy duro y que la Argentina está siendo vendida, básicamente. Así que esto no es nada más la proscripción de Cristina, no es un fallo judicial, es muchísimo más. Es todo un país dándose cuenta que el que lo votó, se dio cuenta tarde que lo votó mal. Y los que no lo votamos nos dimos cuenta también que tenemos que salir a la calle, que tenemos que activar y que hay que demostrar fuerza, fuerza en la calle, porque no va a haber otra forma de sacarlo si no. Soy un ciudadano de esta ciudad y estoy indignado. Desde que ganó Vidal más o menos que estoy indignado, pero esto es el colmo de los colmos, hay una proscripción clarísima. Cualquier persona se puede dar cuenta. Nos quieren dejar deuda, que perdamos nuestros recursos. Y nuestro recurso más valioso, nuestra herramienta para lograr mejora es la política. Entonces, quitando a la líder, a la referente política número uno, se quieren evitar la voz popular. Y bueno, acá estamos para demostrarles que no todo está perdido y que estamos de pie. La patria grande está de pie. Soy un ciudadano, un militante y un pirenista de peronista. Y estamos acá porque venimos de Entre Ríos, de la ciudad más pobre de Entre Ríos, Concordia, y venimos acá a acompañar a todos los jóvenes, ahora que veo que son jóvenes ustedes, porque nosotros ya nos hemos equivocado. No queremos que se equivoquen ustedes. Venimos a defender a Cristina porque lo primero que todo, como peronista y como la doctrina peronista dice, que los líderes no se los toca, que el pueblo lo elige y lo pone y lo saca. Cristina, el pueblo la eligió y hoy el pueblo está para ella. Pero también vengo para que todas las partes social entienda que esto es el principio, pero si no tenemos una guía y qué queremos en el futuro, no sirve de nada, porque la derecha sí sabe lo que quiere. La derecha sabe lo que quiere. Es sumisión del pueblo, primero de todo. Porque ya los poderes económicos argentinos ya los tiene sumidos a la prensa, a las empresas y al campo. Queda la sociedad. La sociedad es la que genera líderes. Yo le vengo a pedir que traten de generar líderes de abajo hacia arriba y que no nos vamos a equivocar y no se van a equivocar. Que esto sea una fiesta y que la derecha que sepa que nosotros venimos en paz. No somos gente de hacer mal, sino somos todos obreros. De alguna forma u otra somos obreros. Así que nos respeten y que tengan todas las bendiciones para ustedes. No, la verdad que es muy preocupante porque proscribir a una líder como Cristina, más cuando ella anunció su candidatura, es un golpe muy duro a la democracia. Todo lo que significó Cristina del 2003 con Néstor hasta el 2015 con ella, ¿no? Todos los beneficios sociales que tuvimos, la clase trabajadora, los pueblos indígenas también. Así que es muy preocupante lo que está sucediendo en este momento en la Argentina. Y una avanzada neoliberal no solamente acá en Argentina, sino en el mundo y en la región más que nada. Gracias, Barbosa. Soy de Concordia, Entre Ríos. Soy congresal del Partido Justicialista, obviamente que era casi una obligación de estar para defender a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, únicamente, no solamente por la persona, porque ya deja de ser de ella misma, sino que pasa a ser del pueblo. Digamos, una parte de nuestra historia de peronista, que ya lo hemos históricamente soportado con el bombardeo, con fusilamiento, con proscripciones, digamos, con golpes militares, con los partidos judiciales, con los grupos masivos de manipulación a través del periodismo, que han atentado siempre contra los intereses del pueblo, y quien lo representa es el peronismo, digo. Cristina hoy representa ese peronismo que uno mamó de nuestro viejo, nuestra vieja, de los derechos que vimos totalmente adquiridos en los 12 años de proceso del 2003 al 2012, y lo cual hoy es una deuda como militante que tenemos, y tenemos que estar acá y tenemos que defender a la compañera Cristina. Y vuelvo a reiterar, no solamente por lo que representa ella misma, sino por lo que representa a nosotros mismos, y que va a quedar por parte de la historia y como un eslabón más de lucha y de resistencia hacia el pueblo argentino contra el atropello de los mismos de siempre, que históricamente han atentado contra los intereses del pueblo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí hemos escuchado los testimonios que los compañeros fueron levantando el día de la movilización, y como pudimos escuchar, en la mayoría, por más que se menciona el tema de Cristina, la gran mayoría está de acuerdo en que fue un acto para defender la democracia. Una democracia que tenemos, que es media extraña, se podría decir, porque la democracia, según lo que es una democracia, es el pueblo, se gobierna a favor del pueblo, y acá no se ve que se gobierne a favor del pueblo en su totalidad, sino que actualmente están gobernando en beneficio de una muy pequeña minoría, y el resto arréglatela como puedas. ¿Cómo fue el día ese? ¿Vos qué sensaciones tuviste, Teo, en la plaza que estuviste vos ahí? Bueno, ahí en el dispositivo de la radio fue amplio. Hubo compañeros acá que se quedaron también a hacer tareas de comunicación, ¿no? Que tenían que ver con el quedarse acá en el estudio, pero estuvimos ahí también con otros compañeros del movimiento Los Pibes presentes, ¿no? En la Plaza de Mayo. Y bueno, alrededor del país también, ¿no? Muchos compañeros de Los Pibes estuvieron haciendo también sus propias actividades. Lo que se sintió ahí fue muy importante, la verdad. Además, por la tarea de comunicación, está bueno porque te podés mover bastante, podés ir viendo como los distintos sectores, ¿no? Que conforman la marcha. Porque la verdad que una de las características que tuvo fue que hubo muchos sectores representados, muchísimos. Desde pueblos originarios, a los cuales entrevistamos también, hasta la izquierda, hasta los partidos tradicionales, pasando por los movimientos populares de la UTEP, por los movimientos populares fuera de la UTEP, y sobre todo mucha gente suelta, ¿no? Que eso también, bueno, centros de estudiantes también, por supuesto. Mucha gente suelta, que fue la mayoría de los que entrevistamos y que se escucharon acá recién, fue gente suelta. Y una de las cosas que más nos sorprendió a los compañeros que estuvimos haciendo ahí las tareas de cobertura fue esto, ¿no? Que uno normalmente, cuando entrevista a mucha gente muy distinta, mucha gente suelta, que por ahí no está organizado, que no está familiarizada con el día a día, ¿no? De una organización y de cuestiones más políticas, y que uno se va como metiendo en ese asunto, más bien la gente común, la gente de a pie que venía a manifestar lo mismo, ¿no? Tenía esta lectura, ¿no? Venimos hoy porque está pasando esto, que es muy grave, que están deteniendo una dirigente opositora y con una causa claramente armada, pero también venimos por todo lo otro, ¿no? También escuchábamos ahí a uno de los compañeros jubilados, por ejemplo, que decía, yo vengo todos los miércoles y creo que es importante venir acá porque es la misma lucha en realidad. Claro. Decía, ¿no? La importancia de unir las luchas porque en realidad son la misma. En realidad el ataque es al mismo sector, que como es tan amplio parece que son distintos sectores. Pero el sector es uno solo, que es el pueblo, ¿no? El pueblo, exacto, el popular. Y bueno, ahí se vio un poco eso. También una sensación que hacía mucho no se sentía de... en determinado punto de la marcha no poder caminar de la cantidad de gente que había, no poder moverse del lugar. La verdad que la convocatoria fue muy alta y eso también es algo a destacar, ¿no? Porque hubo movilizaciones, hubo marchas durante este gobierno, pero la verdad que con tanta gente, muy pocas veces, por ahí con lo de las universidades se dio también. Pero bueno, hay algunas cosas que despiertan y que también hacen terminar marchar a las distintas personas que fueron por todas las injusticias que se van acumulando y que una vez que se abre la ventana para llenar una plaza se juntan todas ahí y además de la cantidad de gente, esto, ¿no? La diversidad de las personas que había, de las organizaciones que había, la verdad que tremendo y muy pocas veces visto también, porque bueno, cada uno tenía su lugar, ¿no? La izquierda estaba por su lugar, los movimientos estaban por su lugar, el peronismo estaba por su lugar, pero bueno, uno iba recorriendo y la verdad que había un único espíritu de que estaba todo recontra bien. Claro, y bueno, en calma, eso, no había peleas internas. Totalmente. Que eso es lo que molesta, ¿no? Totalmente, porque en un circo por ahí dirigencial que vemos muy seguido, ¿no? De peleas que uno no sabe ni por qué son. Sectores que por ahí tienen muchas más razones para estar divididos porque tienen lecturas completamente distintas, convivieron en paz completamente en una marcha porque saben a lo que van, ¿no? Y porque claro, a veces hay menos vueltas ahí, ¿viste? Es como, bueno, el pueblo está siendo atacado, el pueblo tiene que salir, no es tanta el análisis, ¿no? Entonces, nada, la verdad, muy importante, muy revitalizador. Y por ahí con siempre algunas diferencias que uno tiene o de las lecturas que se quieren hacer de la marcha, de quién capitaliza todos esos votos, de esto significa que me votan a mí, no a vos y así, y todas las lecturas que quieren hacer cada dirigente volviendo. Claro. La verdad que no se puede tapar el sol con las manos y es mucho más importante a veces lo que termina generando en cada uno que asista a la marcha. Y por ahí los que no fueron y que dijeron, che, bueno, capaz la próxima voy. Que tiene que ver con estas injusticias acumuladas también, ¿no? Claro, o fueron acompañando a través de redes, ¿no? Que ahora se estila mucho la militancia a través de redes, que no es la preferida por nosotros, por ejemplo. Pero bueno, sabemos que hay mucha gente que está imposibilitada, que no puede ir, no se puede acercar. Sin embargo, estuvo acompañando, retuiteando o compartiendo en las distintas redes, Instagram, Facebook, reposteando distintas cosas que fueron pasando. Pero bueno, fundamentalmente cosas a destacar, el tema de la tranquilidad, ¿no? De la paz que hubo en esa marcha, a pesar de que es una demostración de un pueblo que está buscando que no se lo siga atacando. Confluyeron, como decía Teo, partidos políticos, organizaciones sociales, políticas, sindicales, pero también estaban los autoconvocados del Garrahan, los jubilados, que vienen dando sus luchas de forma individual, pero como decía Teo, no están atacando a un solo sector, no están atacando únicamente a los empleados, como fue en una época al principio, que era contra los empleados estatales. Bueno, ya se instaló, hay cosas que se van instalando y que se van naturalizando. Y bueno, no tenemos que dejar de ver que hay situaciones que siguen complejas. O sea, la situación de los jubilados no se resuelve, la situación del Garrahan día a día empeora, y no solo hoy ya no es solo el Garrahan, sino que son los residentes de diferentes hospitales. El tema de cómo funcionan el desfinanciamiento que está ocurriendo hacia la salud pública, el cierre de diferentes programas que eran de asistencia, como por ejemplo cierre de programas de asistencia de personas en situación de calle. Antes, por ejemplo, había gente en situación de calle y estaban los camioncitos, supuestamente, que te acercaban, algo para comer, algo caliente, una frazada. Hoy nada, nada de eso está funcionando. Entonces, bueno, pienso que el pueblo es como que se está dando cuenta de que no es todo como lo pintan desde los medios hegemónicos, porque este mes hubo no sé cuánto fue la inflación que dijeron este mes, pero bueno. Sí, sí, no es solo que se está dando cuenta, sino que también está haciendo, ¿no? Está haciendo, claro. Está reaccionando. Está saliendo, está con las formas que se pueden, porque volvemos a lo mismo, las dirigencias son muy difíciles, porque además esta vez dijimos que estuvo en paz entre los manifestantes, pero porque hubo mucha gente, la policía de Bullrich, que se estaba reprimiendo encima, no pudo salir a reprimir y aplicar el protocolo antipiquetes, que es lo que hace todos los miércoles en el Congreso, que es lo que hace siempre que puede, con noticias que no nos enteramos probablemente en el interior del país, con la dictadura que está llevando adelante las fuerzas policiales. Y que también eso, ¿no? La paz que manifiestan muchas veces no es paz de una paz ante todo, sino que estamos saliendo a reclamar por nuestros derechos, por la decisión del pueblo de tomar sus propias riendas, y la policía no reprimió y por lo tanto no se pudrió, pero si la policía reprime, tampoco es que los abuelos que van todos los miércoles a Plaza Congreso no pueden defenderse, ¿no? Digamos. Claro. Entonces, se está dispuesto a poner el cuerpo, y ese poner el cuerpo muchas veces también implica defenderse contra lo que es injusto, ¿no? Porque la Constitución no avala a la policía hacer lo que hace y así todo lo hace. Entonces, la legalidad cuando está rota, cuando la patria está en peligro, ¿no? Todo está permitido excepto no defenderla. Y bueno, ahí también hay una respuesta genuina, popular, y que la verdad que si los quieren tildar de violentos, que nos tilden de violentos, pero cuando te están cagando a palos, te están tirando gases, no vas a decir, no, tiene usted razón, señor policía, claro, métame preso. No, al revés, uno se defiende y defiende lo que cree que es justo y porque es legal y porque es legítimo, manifestarse en contra de lo que uno cree que es injusto, ¿no? Exactamente, y como dijimos ese miércoles, ellos que hablan mucho de la libertad, nosotros le retrucamos, sí, la libertad, queremos libertad, pero queremos una patria libre, justa y soberana. Fundamentalmente esto último, soberanía, que es algo que día a día se va perdiendo con pequeñas cosas. Soberanía o grandes. Argentina, no de otros países, obviamente. En nuestro territorio. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy, estimado. Hemos llegado al final. 18:06, nos estamos pasando 6 minutos. Pero bueno, no importa, no pasa nada. JR, muchas gracias por la operación técnica. Gracias, Teito. Gracias, Tana. Y nos volvemos a escuchar mañana a partir de las 17 horas en Más Rompe el Cerco. Y como te decimos siempre y te vamos a seguir diciendo hasta el cansancio, apagá la tele. Y prende la radio de tu barrio, vecino. Nos vemos. Chau, chau.